Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, se hace en el 97.3 La Voladora Radio Meca Meca. Yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Yolotzin en los controles, teléfonos en cabina 597-978-5252. WhatsApp de La Voladora 56-36-24-53-56. WhatsApp de La Aleph 55-60-61-66-97. La Voladora en línea www.lavoladora.org. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. La Aleph es en Facebook como La Aleph 2020 y en Instagram como arroba guión bajo La Aleph. Quedamos al pedir de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Y hoy el programa es muy importante, va a estar bastante nutrido. Tenemos a dos invitados que ya han venido antes aquí al programa, aquí a mi de izquierda, lo estoy confundiendo. Sí, perdón, es que se parecen. Izquierda. Está Eduardo Garrido, él es licenciado en Letras Latinoamericanas por la UAM y aparte es cronista de la zona de los volcanes, y el licenciado en Filosofía Luis Ernesto Quiroz Carapia, que también ha venido muchas veces. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante acerca de los 500 años de la llegada de los franciscanos a la zona oriente, a la zona de los volcanes, y de este proceso de evangelización, estaría bien decirlo, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de ello. Por ahí el amigo Sarabia tiene unos cartelitos que también nos va a presentar, justamente para hablar del ciclo de conferencias de parte de la diócesis de Valle de Chalco. Cabe señalar que no va a ser una plática acerca de religión y de nada, sino que es más histórico que nada, y bueno, vamos a charlar un poco, va a estar entretenido. Entonces, ¿quién se arranca? A ver, por ahí decíamos las veces pasadas que ¿dónde es el centro el centro cultural? No el centro cultural, no, el centro más importante de la región, ¿Tenango o Tlalmanalco? O Amecameca. A ver, entonces aquí vamos a empezar a descuartizar el cuerpo y a ver qué opinan esta situación. En primer lugar, tendríamos que entender que si bien la gran mayoría de las opiniones generalizadas sitúan a Amecameca, ¿no?, como el lugar céntrico, el lugar en el cual reside el centro espiritual, y pues a lo largo de la historia, pues, sin duda, ¿no?, es un centro turístico y que ha sabido explotar esa historia o esa pretendida historicidad de la importancia de la Amecameca. Pero algo que, bueno, estamos platicando con Martín, y que en la semana veía una entrevista que le hacían al arqueólogo y doctor Monterrosas, necesitamos necesariamente hablar de la región Chalco. O sea, es el señorío Chalca, ¿no? Y en este sentido, el problema es Chimalpaín. ¿Por qué? Porque dado que es uno de los cronistas por el cual encontramos mucha información sobre esta región, sobre las grandes migraciones que suceden a partir del siglo XIII, hasta casi llegada la conquista, pues ese es el gran narrador, ¿no? Y sí, sin duda, aquí hay que poner hipotéticamente, ¿no? Es gracias a su pretensión de justificar la importancia de su propio linaje, el cual, pues, Amecameca se vende o se ha vendido en ese sentido como, pues, el lugar sagrado, por decirlo así. Pero inclusive, ¿no?, muchos hablan sobre la región Chalco-Amecameca, pero es la región del señorío Chalca, eso tendríamos que entenderlo así, que es compuesta por cuatro grandes altépetl, inclusive y muchos barrios, o sea, eso es lo que más importante que yo podría decir, ¿no? Por ejemplo, aparte, que es la región Chalco, lo que nos debe de ocupar como tal y entender en conjunto para hablar de la historia de este lugar. Y en cuanto a la llegada ya del cristianismo a México por parte de los 12 franciscanos, ¿cómo vamos armando esto con lo que está diciendo? Es importante lo que dice Ernesto, debemos entender una región geopolítica, cultural, religiosa, asentada a las faldas del volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, los dos volcanes más importantes del centro de México. Aquí, como bien refieren, hay una región, la región de Chalco, que hay presencia en esta región, no solamente desde el siglo XIII, sino de 3.000 años atrás, en un sitio que la gente de Amecameca seguramente conoce, que es el paraje de Cuapesco, que es un sitio propiamente de olmecas, ¿no? Olmecas históricos que vivieron aquí a las faldas del Iztaccíhuatl. Posteriormente hay una serie de migraciones por parte del norte del país hacia el centro, principalmente a la región de Chalco, y se fundan, bueno, yo tengo entendido que son cinco altepeme, en un primer momento y después ya son cuatro. Tlacoxcalco, que es Tlalmanalco, seguramente el más importante en la época gracias a su deidad tutelar, que es Tezcatlipoca. Tenanco, Texocpalco, Chimalhuacán, Xochimilco, Chalco, y el último, Amaquemecan, Chalco, que es aquí en la región. Y otro era Axotlán, Calnagua, Coxtocan, Chalco, que se asentaba en la ribera del lago, pero que después Tlalmanalco, después de 1365, lo toma como parte de su altepetl, ¿no? Dentro de su jurisdicción. En cada uno de los altepeme, como existen en la época antigua, cada uno tenía una función específica dentro de la confederación, dentro de la gran nación, que es Chalco. Tlalmanalco se encargaba de la cuestión militar. Tenango, porque tenía el puerto de Ayotzingo en su jurisdicción, se encargaba de la cuestión social y económica. Chimalhuacán, Xochimilco, Chalco, de la parte artística, y como bien refirió también ya nuestro amigo Ernesto, Amecameca. Aquí se encuentra el centro ceremonial más importante de la región, que es en su momento se llamaba Chalchimomosco, su nombre original, el altar de Chalchitlicue, que lo tuvieron como adoratorio los olmecas chicalancas que vivieron en esta región antes de 1262, y posteriormente ya lo tomaron los totolimpanecas, tomando como deidad a la diosa del agua Chalchitlicue, donde hoy está la Guadalupita, y en la parte donde hoy se venera al señor del Sacromonte y la nombrada cueva de Fray Martín de Valencia, ahí se veneraba al señor Tezcatlipoca. Debemos entender dos cosas. En 1492... pues sobre todo para entendernos al tema de la evangelización, está pasando algo muy, muy importante en España. En Granada, los españoles, o propiamente los castellanos, conquistan a los musulmanes. Y es en el mismo 1492 cuando nace la primera gramática del español, eso lo hemos visto muchas veces en clase, y también en 1492 se descubre América, o lo que después Cristóbal Colón nombra América. Entonces hay procesos históricos importantes en España que están sucediendo. ¿Qué está pasando en México o propiamente en Mesoamérica? Hay un conflicto de los pueblos, ¿no? De los pueblos de la región de Chalco, de la región de Tlaxcala, de la región Tlahuica, de la región Tepaneca, de la región Texcocana y de todos los pueblos de Mesoamérica con un solo objetivo o con un solo enemigo, los mexicas. O sea, mientras en Europa España se acrecenta como el imperio más importante del mundo, en Mesoamérica los mexicas tienen como enemigos a todos los pueblos que los rodean. No, eso es lo que antecede propiamente a la conquista. En las expediciones de Cristóbal Colón, de Hernán Cortés, de Diego de Velázquez, siempre venía un religioso acompañándolos para darle servicios espirituales a todos los españoles, ¿no? A la gente que venía con ellos, a toda la tropa. Muchas veces, como pasó con Fray Bartolomé de Olmedo y Juan Díaz, dos religiosos que venían con Hernán Cortés, pues venían bautizando a las naturales que los mismos caciques y los mismos gobernantes les daban como regalo a los españoles. Entonces empezaban a bautizarlas y empezarlas a casar de manera masiva sin tener conciencia del sacramento, bueno, que hoy propiamente la iglesia lo diría así, sino solamente hacerlo por hacer, para legitimar a los españoles y sus acciones que posteriormente vendrían, ¿no? Eso más o menos está pasando entre 1492 con Hernán, con Cristóbal Colón, y hasta 1519 con Diego de Velázquez, y después con otra figura importante, Hernán Cortés, ¿no? Pero aquí habría una situación interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, los dos flamencos que venían con Hernán Cortés junto con Pedro de Gante, en sí no eran sacerdotes. También eso hay que aclararlo aquí en ese sentido. Muchos, por ejemplo, la región de Texcoco, aquí en ese sentido figuran a Pedro de Gante como una importante personalidad dentro de la evangelización. Pero lo interesante es esto: él en primer lugar no tenía el grado de sacerdote en este sentido, ¿no? Y segundo, ¿por qué aquí entre la figura de Fray Martín, que llega a 1524, el 13 de mayo, y Pedro de Gante, cuál es la diferencia? O sea, porque Fray Martín de Valencia, primero, él era delegado de Carlos V, o sea, él tenía en ese sentido la cédula real de ir y evangelizar, ¿no? Convertir a los indios. Y por un lado también tenía la autorización del Papa. Entonces, en ese sentido también hay que reconocer esta situación. O sea, el punto de inflexión es ese. Hay algo que ahí quisiera hacerte, no sé, notorio. Por ejemplo, Chimalpaín menciona que cuando los totolipanecas llegan y desde el cerro de la Tonal, inflaman, bueno, queman el santuario, el templo a Chalchihuatlicue, menciona ahí que lo primero que hacen efectivamente es a su deidad, pero es Totolin. O sea, de ahí viene su nombre como grupo, los totolipanecas, ¿no? Que en ese sentido no sé si era un guajolote blanco como tal, ahí sí desconozco, o bien era un tipo de estas aves que son muy pequeñas. ¿Por qué? Porque el término Totol quiere decir una ave pequeña también. Entonces ahí en esa cuestión, bueno, el dios más importante, pues bueno, como tú lo mencionaste, que era Tlalmanalco, bueno, a la deidad que se le veneraba era Tezcatlipoca, y gracias fue a los nonahualcas, aquí en ese sentido. Sí, es un lenguaje ritual el que se está utilizando. Chimalpaín está utilizando el lenguaje ritual en su crónica. Hay que leerlo detenidamente, con cuidado y con pinzas. Ni creerle todo a Chimalpaín, pero tampoco no podemos no creerle. Porque él también es resultado de un proceso histórico muy difícil, ¿no? Probablemente la castellanización le toca a él. Ya no le toca en Amecameca, le toca en la Ciudad de México. Pero él está hablando con un lenguaje ritual, con un lenguaje metafórico. Y que, pero aquí por ejemplo, esa es la problemática. O sea, si te vas a que es como la Biblia al final de cuentas. O sea, si te vas a la literalidad de lo que lees, pues pierde la riqueza espiritual de lo que intenta decir. Pero por ejemplo, bueno, yo aquí guío la lectura de hay un libro de la UNAM, es Los orígenes de los pueblos indígenas del Valle de México, de Federico Navarrete Linares, y dedica, ¿no?, toda una parte. Reestructura en cierta manera la narrativa que Chimalpaín propone, por eso de ahí mencionaba los cuatro altepet. Entonces, efectivamente, ahí él deja al final a los nonahualcas, teotliscas, tlacochalcas, como unos personajes bastante interesantes. ¿Por qué? Porque ellos devienen de gente de palacio, ¿no? Y por ejemplo, aquí él hace mención efectivamente a Chimalpaín, y bien lo citas, y creo que hay que tener siempre mucho cuidado con este tipo de lecturas tan literales. Vamos a un corte y regresamos. Está interesante. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 16 minutos. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Pagamos nosotros y la palabra. El Aleph. escuchas. Regresamos a la LEF, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando acerca de la importancia de la llegada de los frailes aquí a la región de los volcanes, 500 años, en 1524. ¿Qué pasa entonces? Estábamos en eso, ¿no? ¿En qué contexto estaban los pueblos de Mesoamérica cuando, después obviamente de la conquista de 1521 y ya para la llegada de 1524, ¿cuál es el contexto, digamos, si cabe decirlo, espiritual para que los pueblos originarios, bueno, mal llamados originarios, adopten la nueva religión y la nueva cultura? Yo creo que hasta hoy, 2024, los pueblos no han sido evangelizados, ¿no? Yo siempre he dicho en muchas conferencias que la evangelización en 2024 no ha terminado. Sigue pendiente. Incluso Fray Bernardino de Sahagún en el siglo XVI se preguntaba en sus crónicas, ¿no? Al final decía, ¿no? ¿Qué le hemos hecho a estos hombres? ¿Qué le hemos hecho a esta tierra? Haciendo un análisis sobre todo el proceso difícil que había sido la evangelización. 1519 está Fray Bartolomé de Olmedo, está Juan Díaz, y antes de que caiga la Ciudad de México el 13 de agosto de 1521, Hernán Cortés recibe a otros dos religiosos, Diego Altamirano, que era su primo, y el otro era Juan de Varillas, ¿no? Él era clérigo. Llegan a la Nueva España, pero ninguno de estos canijos tenía autorización para poder iniciar o dar los pasos de la evangelización. En 1523 llega Fray Pedro de Gante con otros dos religiosos, Fray Juan de Ahora y Fray Juan de Tecto. Los dos, Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ahora, mueren de hambre en tratar de evangelizar Honduras, y Fray Pedro de Gante empieza no propiamente la evangelización, sino funda la primera escuela en Texcoco, y muchos naturales empiezan a recibir educación, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes cosas por las cuales a Pedro de Gante se le ha recordado en la historia de este país, como religioso, pero también como iniciador de la educación. Pero también empieza a preparar a los naturales, a los indígenas de la época, como nuevos religiosos, para también poder evangelizar a los mismos que entendían el propio contexto en los que ellos vivían en el siglo XVI, ¿no? Después, como ya hemos hablado, gracias a la bula omnímoda que genera Adriano VI y Carlos V, se le encarga desde España a Fray Francisco de los Ángeles escoger, que era el provincial de los franciscanos en aquel tiempo en Europa, escoger a 12 religiosos que fueran de tan santa labor, ¿no? Eso lo dicen las crónicas, y escogen como líder espiritual a Fray Martín de Valencia, un personaje que tiene presencia en Tlalmanalco, en Amecameca y seguramente también en otros pueblos de la región de Chalco. Salen el 25 de enero de 1524 de Sanlúcar, allá en la ciudad, en España, y llegan el 13 de mayo de 1524 al puerto de San Juan de Ulúa. Yo ahí discrepo contigo, y en ese sentido de que la evangelización ha terminado, yo creo que sí, la evangelización terminó. ¿Por qué? Porque el fin de los frailes era que las prácticas de los nuevos creyentes, que después se discutirá si son o no humanos, eso sería bastante interesante después, pues tan fácil, o sea, para ellos no era un interés de que conocieran, como inclusive Chimalpaín, y a mí cuando lo leí me sacó hasta escalofrío leer la primera parte donde habla inclusive qué día fue el día de la creación del mundo. Lo empieza a narrar así sorprendentemente, ¿no? O sea, los años exactos, la fecha exacta, a mi modo de percibir la historia, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿por qué diría que sí se consumó la evangelización? Porque rápidamente, ¿qué es lo que querían al final de cuentas? Los sacramentos de iniciación, que llevaran una vida cristiana. Inclusive Fray Martín, en su biografía, que por ejemplo el padre Plancarte nos narra, nativo párroco de aquí de Amecameca, pues él dice, ¿no? Fray Martín al final de cuentas se veía frustrado porque ya decía, pues ya me quiero ir. O sea, sentía como que su misión había fracasado. ¿Por qué? Porque muchos de los indios, ya cristianizados, en general bautizados, pues seguían practicando en lo privado, en lo oculto, su ritualidad hacia distintas divinidades, ¿no? Y hoy podríamos decir que sobreviven muchas de las prácticas que esos antepasados tenían en la religiosidad popular. Pero lo mismo pasaba en España, algo que mencionaste muy interesante, ¿no? Isabel y Fernando pues se casan, ¿y qué es lo que hacen? Por ejemplo, en el caso de los judíos, y aquí recuerdo el texto de La sinagoga vacía, de Gabriel Albiac, menciona, pues, La gran mayoría de ellos, judíos, decía, pues sí se fueron a Portugal con sus riquezas y otros más se quedaron en España, se bautizaron, pero eran criptojudíos, ¿no? Y de ahí viene el término marrano. Aquellos judíos conversos, pero que practicaban lo oculto, ¿no? Sus prácticas. Entonces, siento que la primera evangelización, muy movida por su milenarismo, en cierta manera, aquí hay que reconocer los franciscanos con un cierto humanismo renacentista, pues lo único que logró es eso, ¿no? O sea, venir y conviértelos, ¿no? Hazlos obedientes al rey. Y, o sea, en ese sentido, podríamos, hasta cierto punto, la primera tarea de la evangelización, pues fue esa. Al final de cuentas, convertirlos, ¿no? Hacerlos que sean practicantes de una religión. Bueno, ya observantes, pulcros y conservadores, bueno, ese ya es otro momento que a lo mejor ahí sí coincidiría, ¿no? Pues nunca se ha logrado del todo. Sí, la evangelización en un primer momento, el mismo Hernán Cortés, esta figura de un soldado conquistador medieval, ¿no? Conocedor de toda esta tradición medieval de la época. Y aparte él sigue otras tradiciones, ¿no? De las conquistas de las Indias, las conquistas de los musulmanes. O sea, él es heredero de toda esa tradición. Y ya llegando a, en 1521 y ya propiamente en 1524, con la llegada de los franciscanos, parece ser intercesor Hernán Cortés de Dios con los naturales, ¿no? Porque él pide que estas personas sean evangelizadas. Yo me refería, o me refiero más bien al término de la evangelización, por lo mismo que refieres tú. Sabemos que hay muchas prácticas sincréticas en nuestra región, en nuestros pueblos, y la evangelización no ha terminado. O sea, porque no muchas de nuestras comunidades, muchos de nuestros pueblos siguen haciendo prácticas que para la Iglesia Católica, hoy hablemos de eso, en este momento, pues no son bien vistas, ¿no? Incluso los mismos religiosos hasta nuestra actualidad, eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien. Todo el mundo lo dice, todas las crónicas lo dicen, los naturales, los indios acuden a misa muy temprano a las 7 de la mañana, pero a las 6 de la tarde sacrificando animales o gente en el monte que está enfrente a la iglesia, frente al templo. Entonces la evangelización pues estuvo a medias. Como bien dices, Fray Martín de Valencia flaqueó muchas veces, incluso aquí en Amecameca, ¿no? Hace su intento de huir a la China, uh-huh. Porque ya no se siente pues con la fuerza suficiente para poder evangelizar. Y los mismos religiosos franciscanos en el concilio que se llevó en 1530 en Tlalmanalco, uh-huh. a Fray Martín de Valencia le dicen, usted padre, ya la forma que usted nos ha enseñado de evangelizar ya no es la correcta. ¿Cuál era la forma de evangelizar de Fray Martín de Valencia? Una vida de ejemplo, una vida de mucho martirio, ¿no? Flagelarse. La mortificación, sí. Pero esa vida de ejemplo, los mismos franciscanos dijeron, padre, Fray Martín, eso no es la forma de evangelizar, ¿no? Entonces, en 1530, contra la voluntad de Fray Martín de Valencia, dijeron, adelante. Y hicieron otra forma de evangelización. Ya fueron otros líderes, los espirituales franciscanos, que trazaron la nueva evangelización. Y eso lo podemos saber gracias a la Congregación de los Pueblos, que es un proceso histórico también interesante, que tiene que ver mucho con la evangelización. El primero iniciado en 1530, que fracasó netamente, gracias a Antonio de Mendoza, y el que sí estuvo más activo fue el de 1552, que lo inició Luis de Velasco, ¿no? Y que tiene que ver mucho con recargarse en las órdenes mendicantes, que fueron los franciscanos, los agustinos y los dominicos, ¿no? Que las tres órdenes tuvieron alguna presencia en Amecameca. En la región de Chalco. Sí. Fray Martín de Valencia llega aquí a la región en 1530, gracias al concilio que se hace en Tlalmanalco, y pues desde aquí ya termina, ¿no? Sus últimos años, ya le faltaban 4 años para morir a Fray Martín de Valencia. Sí, bueno, ahí por ejemplo su biógrafo del orden de frailes menores menciona, ¿no? O sea, siempre una predilección por Tlalmanalco. Y yo creo que aquí, para meter un poquito de salsa al taco, hablaba Martín, y esa yo creo que es la problemática, ¿no? ¿Cuál es dentro de nuestra región? Aquí el problema es el siguiente, ¿no? Cada municipio en general tiene hasta cierto punto, lleva agua a su molino para decir cuál es el lugar de predilección, ¿no? Sobre la región. Sí, lo que les mencioné al principio, ¿no? Cuando mencionamos que no es solamente un lugar, sino son todos los lugares, entonces nos metemos en bastantes problemas. ¿Por qué? Porque ponemos en entredicho un discurso nacionalista, por decirlo de cierta manera, afincado en qué? En ciertas ideas. Por ejemplo, aquí en Amecameca siempre se ha dicho que Fray Martín está su cuerpo aquí. Tú lo mencionaste bien, ¿no? El Cerro del Sacromonte, el Chalchihuamosco, el altar de las piedras sagradas, incluso hay una traducción como tal. pues desde inclusive mucho antes de la conquista de los totolipanecas, pues era un centro netamente, dignamente espiritual, ¿no? O sea, ahí nadie le puede quitar su relevancia. Pero aquí lo interesante es, pues ¿dónde quedan los otros pueblos, no? Porque, por ejemplo, Juchitepec, Tenango, Chimalhuacán y todos los demás pueblos, pues ¿dónde quedan? Y este es el punto interesante, que esta visión de pretender pensar que solamente Amecameca o Chalco o Tlanalco fueron los centros espirituales, centros militares, como lo has mencionado, aquí, por ejemplo, a partir de lo que están haciendo las excavaciones ahí en lo que le llaman la pirámide, que es, era un palacio, pues parecía ser que es de administrativo, ¿no? Pues se ha recalcado, ¿no?, que Tlalmanalco pues también tenía esta función de lugar de artesanos. Inclusive hay muchos paisanos míos que piensan que el dios patrono de Tlalmanalco es el Xochipilli. Pues sabemos que no, o sea, no, es el Tezcatlipoca como tal. Aunque claro, encontraron cuando abren el ferrocarril a finales del siglo XIX, en la parte de lo que es el panteón viejo, lo que llaman Barrio de las Calaveras, pues ahí descubrieron el Xochipilli, ¿no? Uh-huh. Ahí platicaba apenas hace unos días, ¿quién lo encuentra? Pues Gamio, ¿no? Ahí, bueno, hay una discusión. Pero este es el punto para mí importante. Entonces, le damos veracidad a este tipo de discursos dentro de nuestra región que privilegia solamente a una localidad, o bien podemos entendernos que somos una región, que fuimos una región, un señorío, y pues le damos el realce a la totalidad de los municipios que conforman lo que hoy podría ser Región Volcanes, ¿no? Sí, gracias a la complejidad étnica de nuestra región. Porque los chalcas son, digamos, la nación, ¿no? Es como decir, soy mexicano. Uh-huh. Pero ser de Tenango no es ser lo mismo que Tlalmanalca. Uh-huh. Y ser amaqueme no es lo mismo que ser de Chimalhuacán. O sea, todos tienen una raíz étnica distinta, ¿no? Por ejemplo, Tenango y Amecameca son dos pueblos que son propiamente chichimecas, que salen de Chicomostocastlán, al igual que los ochimilcas de Chimalhuacán, Xochimilco-Chalco, pero ahí ellos viven en otro espacio geográfico cuando salen de Chicomostoc. Y en el tema de los tlalmanalcas, nonoalcas, tlacoxcalcas, ellos no vienen de Chicomostoc, no. Ellos vienen de otro sitio. Entonces la pluralidad de los grupos étnicos que estuvieron en la región, eso lo hace tan rico. Y lo mismo pasa en el siglo XVI cuando es la evangelización. Ayotzingo, que es un pueblo tenanca, en su fundación, lo administran los religiosos agustinos. A Chalco, los franciscanos, Tlalmanalco, los franciscanos, Amecameca, los franciscanos en un primer momento, y después los dominicos. Ozumba no existía, no. Chimalhuacán, Xochimilco, Chalco es dominico, Tenango es dominico, Juchitepec es dominico. O sea, desde el siglo XIII, que es propiamente ya la información que tenemos de Chimalpain, que es muy reciente, digamos, o sea, no es tan antigua, han pasado desde 800 años, ¿no? Tenemos inclusive, te iba a decir algo, ves que mencionaba acerca, bueno, sí, 3.000 años atrás, en Tlalmanalco, en la localidad de San Luis Tlalmilolpan, existe una pirámide, muy posiblemente olmecoide, dedicada al dios del aire, ahí es, bueno, llaman el Cerro de las Tres Cruces, y efectivamente, ¿no? O sea, inclusive el lugar es muchísimo más antiguo de lo que mencionaría inclusive Chimalpain, ¿no? Sí, ahí sí, nada más como dato curioso. Hay muchos sitios, ¿no? De presencia teotihuacana. Por ejemplo, Chimalpain no habla de ellos. No. De los de Teotihuacán. Yo me quedé bastante picado con lo de... Bueno, tú dices que la evangelización no ha terminado propiamente, tú opinas que sí, y hay un punto intermedio en el que cabe hablar de sincretismo, en el cual obviamente la religión de los naturales adopta obviamente costumbres que vienen con los españoles, pero al mismo tiempo esa religión que llega con los españoles se ve también modificada de cierta forma, ¿no? Es decir, los sacerdotes o los curas, los religiosos, le dicen a los naturales, no hagas eso, ¿no? Pero en ese no hagas eso y permitirlo hacer, ya hay una modificación de lo que vienen ofreciendo, de lo que vienen enseñando. Entonces yo creo que es un sincretismo bastante ambivalente en el que, bueno, ok, se adoptan ciertas cosas, pero también aquello que venían para adoptarse se ve modificado. La cuestión aquí, creo yo, es que ese catolicismo que se ve modificado por las costumbres de los naturales no cruza el Atlántico, ¿no? Se queda aquí. O a lo mejor hay alguna costumbre que se haya ya modificado aquí del cristianismo y que en España esté como tal, se haya modificado como tal. Esa es la pregunta. A ver, tendríamos que entender sin caer en puritanismos históricos, al igual que lo mencionamos así, inició aquí el compañero. Efectivamente, o sea, los españoles habían estado conquistados por mucho tiempo por los árabes en la península, ¿no? Uh-huh. O sea, y así cada pueblo interviene. Si hablamos de un puritanismo tradicional o de costumbres o de culto, pues no lo hay, ¿no? O sea, efectivamente hoy muchos se arropan bajo el discurso de decir, ¿qué harían los grupos pentecostales protestantes sin lo que la Iglesia Católica hace? Por ejemplo, ahorita que celebramos la Pascua, ¿no? La vigilia, el cirio, las luces, etc., ¿no? Pero igual si analizamos y desentrañamos el catolicismo, pues inclusive una de las preguntas dentro de mi ámbito de la filosofía es decir, pues ¿qué harían los padres de la Iglesia y toda la teología hoy cristiana católica sin los conceptos griegos? Claro. O sea, ni el término Iglesia, el término Eucaristía, el término, o sea, son netamente... Sin el 25 de diciembre. Bueno, parte de las costumbres romanas, ¿no? Sí, claro. La lucernaria misma, la candelaria, es una tradición romana. Claro, que aquí se consolidó, por ejemplo, con la fecha del inicio del año agrícola, ¿no? Con la semilla. Sí, el cristianismo que llega en el siglo XVI no es puro. No, claro que no. Ni tampoco la religión que tenían los pueblos era pura. Ajá. Los mismos, la religión que profesaban los mexicas, ellos eran herederos de una larga tradición, claro, milenaria, incluso más antigua que el mismo cristianismo en Europa. Pero lo que me refería era que esa modificación de la cristianidad ya no traspasa el Atlántico, o sea, se queda aquí, ¿no? Aquí se queda. Y incluso yo creo que me atrevo a responder estas dos preguntas, es decir, sí se termina de evangelizar, pero al mismo tiempo no, hasta parece una contradicción, ¿no? Pero yo creo que cabe porque finalmente los naturales, después de que llegaron muchos de los, y todos lo sabemos, ¿no? En los ídolos, bueno, no en los ídolos, en las imágenes de pasta, adentro había deidades de barro, deidades de piedra, ¿no? Inclusive los curas, bueno, o sea, los misioneros fueron muy inteligentes, porque algo que mencionabas ahorita y me viene la idea sobre, por ejemplo, el pericón, ¿no? Uh-huh. La hierba de Yahuitl. Por ejemplo, en ese sentido, San Miguel Arcángel, ¿por qué se asocia a Tlaloc? Okay. Por el rayo, o sea, ¿por qué en Atlautla se venera San Miguel? O sea, sí. Los pueblos fueron, o sea, por decirlo así, pienso hipotéticamente que los indígenas no se dieron del todo y los frailes tuvieron que también emplear cierta didáctica para convencerlos. Y tampoco se dieron del todo. No se dieron de todo. O sea, por ejemplo... Porque no es casual que un Cristo yacente esté en la veneración en el Cerro del Sacromonte, ¿no? O sea, no es casualidad. No es casual de que San Miguel Arcángel sea el patrono de Atlautla. Y así, o sea, si tú le vas sacando el hilo a las madejas, pues te das cuenta que efectivamente, ¿no? En el caso de Xochimilco, con el Niñopa, pues es bastante... ¿De qué material está hecho, no? De pasta de colorín, de madera de colorín. Y que al final de cuentas, dentro del ámbito religioso, indiosicrático de los indígenas, juega un papel importante, ¿no? Había dioses pequeños. La otra vez pensaba, ¿no? O sea, ¿cuál es la afinidad de la gente por la veneración? Tú te das cuenta que después de la Virgen de Guadalupe y de otras fiestas, el Niño Dios, el Día de la Candelaria, es una de las festividades más importantes para todas las casas de católicos, si se dicen en estas regiones, ¿no? Todos tenemos un Niño Dios en una casa. ¿Y por qué? ¿Por qué hay esa veneración, ese encanto por una imagen de yeso que expresa la infancia de Jesús? Ok. Y aquí en este sentido, Lalo, ¿cómo la gente ya de este año, ya del 2024, toma en cuenta ese proceso de evangelización a 500 años de la llegada de los frailes franciscanos? Mira, yo lo que he podido notar es que dentro de los pueblos hay arqueología de los franciscanos, ¿no? Hay testimonios. Vas a Ozumba, en la portería del convento te encuentras un mural del siglo XVII, ¿no? Que habla de los 12. Pero pues la gente pasa desapercibido y lo ve, pues está bonito. Sales de Ozumba, te vienes a Mecameca, subes al Cerro del Sacromonte y ves una fecha, 1533, cueva de Fray Martín de Valencia. Y buscas quién es Fray Martín de Valencia, te encuentras con lo de Plancarte, uh-huh. Te encuentras con una edición que por ahí hizo el padre Juan Martínez hace unos años. Media chajona. Del señor del Sacromonte. Sí. ¿Puedes leer algo? Bueno, Fray Martín de Valencia. Sí. Vas a Tlalmanalco, te encuentras el mismo mural, que ese sí era del siglo XVI, de los 12, que ya lo encalaron, y también, ¿no? Pues hay información. Vas a Chalco, te encuentras una efigie de Fray Martín de Valencia en el templo de Chalco, pues Fray Martín ha de ser San Antonio, ha de ser San Francisco, pero Fray Martín no creo que sea. Diría un guía de turistas Tlalmalco, ¿no? Es una de sus divinidades. Vas a Ayotzingo, hay una escultura de Fray Martín de Valencia, la misma que está en el Sacromonte, y pues la gente dice, no, puede ser San Antonio, San Francisco, se encomiendan, lo quieren poner de cabeza, no lo sé. Pero es Fray Martín, o sea, hay testimonios de la evangelización de hace 500 años, pero hoy la gente o la comunidad de nuestros pueblos no le ha interesado, digamos, saben que está, pero no es importante, no es trascendente. Uh-huh. Eso es lo que yo he visto. Yo creo que muchas actividades académicas, muchas actividades culturales que se hacen desde el mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia, desde las casas de cultura, los intentos que se logran hacer desde los municipios, pues tratan de difundir esta historia, ¿no? Pero como no es una necesidad saberlo, y tampoco tendrían por qué saberlo, pues no, la gente no se acerca. No, tampoco es que vamos a recobrar estas nuevas figuras, ¿no?, de la evangelización y vamos a difundirlas, sino poco a poco esto mismo irá saliendo, y creo que estos 500 años son de suma importancia para volver a reflexionar sobre este proceso histórico. ¿Por qué existen conventos franciscanos al pie de los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl, que es Ozumba, el Sacromonte, Tlalnalco, Chalco, Temamatla, Cocotitlán, ¿no? Y dominicos también, como es Tenango, como es Juchitepec, como es Amecameca, como es Chimalhuacán, Xochimilco, Chalco. Entonces, hay testimonios muy grandes y que son sentidos de gran importancia para nuestros pueblos. Las iglesias, que al final de cuentas son los que han preservado tradiciones y costumbres, documentos históricos desde el siglo XVI hasta nuestros días, y que ni las mismas presidencias municipales saben cuándo se funda el municipio. Pero las iglesias sí sabemos cómo está el tema de la historia, el tema del origen y el tema de la identidad en los pueblos en general. No, sí, inclusive cuando tú vas, por ejemplo, se sientes más la presencia, por ejemplo, cuando vas a la zona de Morelos, en toda la ruta de los dominicos, agustinos, igual también hay unos templos ahí, pues dices, bueno, o sea, cuando tú te topas, esto fíjate que es algo muy interesante, y lo mencionaba Jorge sarcásticamente, cuando tú te topas con los guías de turista, tienes que tener, si lees a Chimalpaín y lo lees con pincitas, a los guías de turista y a estos difusores de la historicidad de sus pueblos, pues con muchas más pincitas, ¿no? Porque en general siempre tenemos como este ahínco de decir, es aquí donde se inicia. Y ahorita, por ejemplo, algo que has mencionado efectivamente, Fray Martín de Valencia, más allá de ser un personaje icónico por su piedad, su mortificación, y que se le atribuía inclusive que hacía llover en uno de sus relatos, ¿no? Que estando en Tlaxcala, pues no llovía y fueron por él, y se mortificó, se reventó las sienes y subió lo que es la Malinche, ¿no?, y llovió, ¿no? O sea, por ejemplo, en este punto, ¿no? Y en esta zona, Fray Martín, sin duda, por algo tuvo predilección. Sin duda, algo que he mencionado aquí, como ahí, y no le discuto para nada, es cierto. La zona de los volcanes es sin duda, y por los dos volcanes mismos, la zona más privilegiada. O sea, aquí lo tendríamos que entender. Ya lo que decía Monterrosas en su entrevista es, pues a veces cuando leemos la historia pensamos que todo es Tenochtitlán, ¿no? Exacto. Y olvidamos que Tenochtitlán se inventó su propia historia para crear un linaje que le justificara su preeminencia indiosicrática entre los demás pueblos, ¿no? Y por ejemplo, aquí en ese sentido, pues la región Chalco, señorío Chalco, también puede discutir sin duda su privilegio, ¿no? Sí, a mí me gusta un relato de Chimalpaín que habla cuando una de las primeras guerras entre chalcas y mexicas, uh-huh, que sucede a principios del siglo XV, no es la de 1446, los mexicas en algún momento reflexionan, ya no le hagamos daño a nuestros padres y a nuestras madres, los chalcas, ¿no? Entonces, uh-huh, o sea, Chalco es un linaje mucho, muy antiguo, ¿no? Más que el de los mexicas. Para 1325, cuando se funda México, Chalco ya estaba conformado, ¿no? Ya estaban los cuatro pueblos, los cinco pueblos integrados, ¿no? Los cinco al TPM, y México Tenochtitlán no estaba, ¿no? Sí, sí. En su totalidad. A mí me van a disculpar que casi no hable porque, bueno, Desconozco del tema. No, y además se trata de que obviamente escuchen más a los invitados que a mí, digo. Justamente para eso los trajimos. Entonces estamos en el entendido de que a la gente tal vez no le interesa o no le debería de interesar, en esto estoy de acuerdo contigo, no es a fuerza que le interese, pero yo sí quisiera decir que tiene que interesarle, ¿no? Justamente porque tenemos esa idea, es parte de nuestra identidad, ¿no? Ya pasaron 500 años, está bien, ¿no? Muchísimo tiempo, y sin embargo, pues es importante saber de dónde venimos. Es importante saber por qué tenemos un niño Dios en nuestra casa, ¿no? Claro. Aunque nada más hagamos tamales, o sea, Pero ahí están los tamales, ahí diste la clave. La gente engorda. Pero sí, es importante, ¿no? Ese es el trabajo de nosotros, ¿no? Claro, claro. Saber claro. que la gente, al menos con el grupo familiar, hacer esta nueva evangelización, ¿no? Yo le llamaría, me gusta cuando estoy tomando tamales. ¿Sabía por qué el tamal? Hay unas cosas que le llaman el atamali. La gente dice, es un tamal aguado que una vez metieron a México. Cuentas uh-huh. historias. Y así es como empiezas a contar sí. y a contar. Y al menos generar conciencia entre tu grupo familiar. Bueno, pues vamos a un corte, no sin antes decirles que Café Chapitel Galería es un café que se ubica en San Juan, Avenida San Juan número 5, Santiago Tepopula, en Tenango del Aire, justamente hablamos de Tenango. También tienen sucursal en Ayapango, local 15 del corredor turístico gastroartesanal, 5548094475. Yolot es un negocio dedicado a la panadería, repostería y chocolatería ubicada en Juchitepec. Contacto al 5573891391. Hacen entregas en Juchitepec, Tenango del Aire, Temamatla, Ozumba y Amecameca. Plasma tus ideas a Amecameca. Están en Avenida San Francisco número 22, esquina con Atenógenes, aquí en Amecameca, 5525270494. Vamos a un corte y regresamos a la LEP. Estás escuchando la LEF con Martín Altamirano. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5:46. La Voladora Radio. Radio comunitaria. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Nosotros el Alef. Hacer una segunda parte. Regresamos a la LEP, gracias por continuar con nosotros. Ya casi nos vamos. Está muy entretenido esto, bastante nutrido de información, bastante interesante, pero por desgracia el tiempo es nuestro enemigo en esta ocasión. Luis, unas palabras finales como para reflexionar y que la gente se lo lleve, bueno, que lo está escuchando, y para acercarnos a esta importancia de este proceso a 500 años del proceso de evangelización. Bien, Martín, trataré de ser muy sintético en ese sentido. Primero, reconocer que necesitamos vernos como una región privilegiada, sí, en el sentido propio de ver, como decía ahorita el compañero, ver desde un presente la historia, ver un presente en el cual se funda una región y se consolida una región como un señorío, no solamente como una individualidad de distintos grupos. O sea, eso para mí sería muy interesante. Si vamos a releer la historia o vamos a hacer la historia desde este momento, es entender que no es solamente los pueblos que hoy conocemos como municipios, sino que fue una región que conformó en una identidad. Claro, sin duda, sin dejar la particularidad, porque aquí hay que afirmar esto, fueron... los Altepetl fueron grupos de migrantes que cada uno aportó distintas formas, prácticas y dioses, ¿sí? Y que nutrió como tal la confederación. Ese sería el primer punto. Dos, que siempre hay que tener mucho cuidado, y como lo hemos mencionado aquí, cuando se trata de reconstruir o de vender una historia, porque caemos en una historiosidad. O sea, efectivamente, o sea, tenemos que ver, reconocer que hay muy poca información, lamentablemente. Yo en ese sentido lo reconozco, yo amo a mi pueblo, Tlalmanalco, a lo mejor a su gente no tanto, porque son muy apáticos, pero a mí me gusta mucho mi comunidad. Te trajiste la bandera. Sí, o sea, un profesor siempre me dice, sí, Tlalmanalco es la cuna de la sociedad, la civilidad occidental. Pues casi para mí lo es, ¿no? Pero siempre he tenido mucho cuidado, y por ejemplo, ahorita que sigo investigando, pues ya no encuentro muchos recursos sobre Tlalmanalco, bibliográficos, y me doy cuenta que he caído en un error. Necesito buscar como región Chalco. Claro. Y ahí encontraré datos, claro, sobre mi comunidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información, que de dónde la obtenemos. En ese sentido, hay que tener siempre en evidencia la metodología por la cual nosotros hacemos una investigación para conocer la historia. Otro punto sería, efectivamente, estamos en un punto álgido en donde reconocemos 500 años y tenemos que reconocernos como una identidad que podrá explotarse, si bien, como ahorita lo mencionaba, si hoy dijéramos que cuál es el municipio más importante, pues chino, o sea, tú lo mencionaste bien, Ozumba dentro del comercio, sin duda, que otro, ni Chalco mismo nunca logró ser la competencia mercantil como lo fue Ozumba, lo ha sido y los Ozumba, ¿no? Pero por ejemplo, en festividades religiosas, pues ¿qué seríamos en Juchitepec, ¿no? Todos ya estamos afilando los dientes para irnos a comer barbacoa a Juchi en la festividad del Señor de las Agonías, ¿no? Y así, o sea, constantemente tendríamos que entenderlo, ¿no? En el aspecto productivo, por ejemplo, de trabajo y demás, pues Chalco sigue siendo un portento, ¿no? Y Tenango y así, si vamos reconociendo Soyatzingo, o sea, cada uno en ese sentido, pues aporta, ¿no? Esa sería una síntesis final. Claro. Sí, pues a 500 años de la evangelización en México y en la Nueva España y en la región de Chalco, pues es importante volver la mirada a lo nuestro, volver la mirada a los templos, ¿no? Es a Micameca, Ozumba, Tlalmanalco, Chalco. Y bueno, vengo con una encomienda, invitarlos al ciclo de conferencias Diócesis de Valle de Chalco a 500 años de la llegada de la Orden Franciscana. Vamos a tener amigos, ¿no? Al doctor Tomás Jalpa Flores, a Memo, Antonio al doctor Cano. Javier, al doctor Antonio Cano, también es un personajazo, su servidor, a la doctora Clementina Lisi Badcock, y nos vamos a distribuir durante un mes de conferencias en los pueblos, y va a dar mucho gusto que nos acompañen, que vayan, y bueno, pueden ustedes ver el cartelito que se va a difundir en la plataforma de La Voladora Radio, y bueno, pues ese es el sentido. Hace 3 años conmemoramos la caída de México de Tenochtitlan con un ciclo de conferencias exclusivo dedicado a la región de Chalco, donde hubo grandes investigadores. Fue de manera digital con el INAH, y en esta ocasión vamos a hacer un ciclo de conferencias con la diócesis de Valle de Chalco, y bueno, la verdad es que los esperamos con mucho gusto para repensar y hacer una nueva construcción a partir del presente de la evangelización en nuestra región de Chalco y sobre todo de la figura de Fray Martín de Valencia. Espero, Martín, y en La Voladora Radio que nos permitan presentar el libro de Fray Martín de Valencia que va a publicar, claro, la diócesis de Valle de Chalco. Desde luego que sí. De su servidor, esperemos que nos apoyen, y agradecerle al señor obispo por todas las disposiciones para este ciclo de conferencias. Pues muchas gracias, Lalo. Gracias, Martín, para la segunda parte de este, a la tierra fría, de este encuentro. Y Tlalmanalco es mejor. Gracias, Luis. Tenemos la capilla abierta. Gracias, Luis. Hospital Betlemita. Serían bienvenidos. Bueno, hay que hacer una segunda parte, desde luego. Claro. Esto ha sido todo. Se queda en la frecuencia del 27.3 FM, La Voladora Radio Mecameca, Yolotzin en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho. Se quedan con la canción Lady Madonna de los Beatles. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Money.